Hits 97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Yo soy así, romántico primero. Vamos a gozar, cosa rica. Si tu mujer te hace algún reproche, porque llegaste a la medianoche, ay, bésala, bésala, bésala, pues solo así te podría perdonar. Y si le llegas de madrugada y ves puñales en su mirada, bésala, bésala, bésala, pues solo así la podrías contentar. Es inútil que le expliques que estuviste trabajando, es mejor que te dediques a besar, a besar, a besar y seguirla besando. Si tu mujer te hace algún reproche, ¿por qué llegaste a la medianoche? Bésala, bésala, bésala, pues solo así te podría perdonar. ¡Ahí! Es inútil que le explique que estuviste trabajando, es mejor que te dediques a besar, a besar, a besar y seguirla besando. Si tu mujer te hace algún reproche porque llegaste a la medianoche, ay, bésala, bésala, bésala, pues solo así te podría perdonar. ¿Cómo dice? Bésala, bésala, bésala, pues solo así te podría perdonar, tú verás. Bésala, bésala, bésala, con tus besitos la puedes calmar. ¡Ay, ay! Bésala, bésala, bésala, pues solo así la podrías contentar. Bésala, bésala, bésala, bésala, bésala, bésala. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! Hoy continuaremos con una interesante serie de nombre Yucatán, su música y sus exitosos artistas. En esta sesión recordaremos la obra del compositor Luis Demetrio. Al principio escucharon Bésala, Bésala con Nelson Pinedo. ¡Adelante con la música! En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Te veré bañada por las olas y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas, en el mar todo es felicidad. Que una concha nos sirva de abrigo, con música de brisa y adorno de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adorno de coral. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad. Ayer supe quién inventó el cha-cha-cha. Ayer supe quién inventó el cha-cha-cha. Era un tartamudo que tenía una novia muy coqueta, y cuando cruzaba la banqueta demostraba no ser la engañadora. Este se enojaba y el coraje le enredaba más la lengua. Y como ella se llama Chabela, al llamarla se le dificultaba. Cha, cha, cha, Chabela, ven pa' acá. Cosa buena. Cha, cha, cha, Chabela, ven pa' acá. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, Chabela, ven pa'ca. Ven a bailar. Cha-cha-cha, Chabela, ven pa'ca. Mi cha-cha-cha. Cha-cha-cha, Chabela, ven pa'ca. Pensando en ti, en ti, en ti, me enamoré de ti, de ti. Fue tu mirada que como un rayo me fulminó. Saber que en ti, en ti, en ti, pude encontrar de ti, la más preciosa, la más hermosa flor de un jardín. Eres tal vez como perla escondida en el fondo del mar, y he de lograr que a mi pecho te anides formando un collar. Pensando en ti, en ti, en ti, me enamoré de ti, de ti. Fue tu mirada que como un rayo me fulminó. Tal vez en el fondo del mar. Y he de lograr que a mi pecho te anides formando un collar. Pensando en ti, en ti, en ti, me enamoré de ti, de ti. Fue tu mirada que como un rayo me fulminó. Pensando en ti, en ti, en ti. Escucharon En el mar de Osvaldo Farres, única canción en este programa que no es de la autoría de Luis, pero sí lo presentamos como cantante a dueto con Leo Soto. Cha cha cha Chabela y en ti de Luis Demetrio en la voz de Luis Demetrio. Ecos de la memoria. Con información tomada de la Sociedad de Autores y Compositores de México, el nombre completo de este gran artista fue Luis Demetrio Traconis Medina y nació en Mérida, Yucatán, en 1931. Desde temprana edad mostró su inclinación por la música y a los 12 años compuso su primera canción, Felicidad. En 1948 llega a la Ciudad de México y para el año de 1950 se introdujo al mundo del espectáculo. El entonces famoso trío avileño le grabó el tema Yo no sé qué siento aquí, que Dámaso Pérez Prado la grabara con el título de La cerveza, en la que por cierto se puede notar en el coro la voz de Luis Demetrio. Seguimos con más de su excelente música. No le envidio al cielo su belleza, ni le pido al mundo que me dé riqueza. Vivo muy conforme en la pobreza, mientras tenga el placer de tu presencia. Si del calor del sol hoy me privara, yo prefiero tener el de tus brazos. Si la luz de la luna me quitara, me ilumina mejor la de tus ojos. Tú eres la bendición que mi alma espera, la más grande ilusión de mis anhelos. Y muchas veces pienso en la locura que si no hubiera Dios, mi Dios tú fueras. Thank you.

y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor, creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer. Pero es que no pudiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, que así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Pero es que no pudiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, que así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Escuchamos Eres Todo para Mí en la voz de Luis Demetrio, ¿Qué Esperas? En la voz del tenor continental don Pedro Vargas, y La Puerta con la voz de terciopelo del chileno Lucho Gatica. Ecos de la memoria. Luis Demetrio fue vocalista de la orquesta de Pérez Prado y en 1954, en pleno apogeo del cha-cha-cha, se integró a los coros de la Orquesta América de Ninón Mondéjar, que le grabó las canciones Cha-cha-cha Chabela, En ti, ¿qué esperas?, Quiéreme un poquito más y otras. En 1955, el cuarteto armónico, que estaba conformado en su mayoría por músicos yucatecos, le graba Dos extraños y Eres todo para mí, que también registró en los discos el compositor y director de orquesta Luis Arcaraz, junto con otras canciones como Calendario y Que vuelva a mí. Les tenemos más temas con Luis Demetrio y sus intérpretes. Logren escapar de la realidad. Permíteme soñar que puede ser verdad nuestro querer. Deja que penetre a mis entrañas tu sentir. Quiero compartir contigo tu sufrir y todo aquel dolor de tu pasado cruel. fracasos de tu vida, hoy te encuentras vencida y te sientes caer. Levántate, apóyate en mi alma y dime si puedes ser feliz conmigo. Deja que mis pensamientos logren escapar de la realidad. Permíteme soñar que puede ser verdad. La luna deje de alumbrar y las estrellas dejen de brillar. Ese día te dejaré de amar. Cuando las flores pierdan su color y no exista la palabra amor y todo el mar se llegue a congelar, ese día te dejaré de amar. El día que el eco no quiera repetirme a gritos que te adoro, te dejaré de amar. El día que el pájaro no cante en primavera y la esperanza muera, te dejaré de amar. El día que deje de salir el sol y la luna deje de alumbrar y las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré. Vayas a alejar de mí, piénsalo, piénsalo, piénsalo, antes de decirme que te vas, mi amor, piénsalo, piénsalo, piénsalo, antes de tomar esa resolución, piénsalo, piénsalo, piénsalo, antes de decirme que me vas a abandonar. Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Estás acostumbrado a mis caricias, estás acostumbrado a mi manera de besar. Por eso es muy difícil que me puedas olvidar. Por eso te aconsejo que lo debes de pensar antes que te vayas a alejar de mí. Piénsalo, antes de decirme que me vas a abandonar. Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Piénsalo.

te mueras no haya para ti un lugar. El infierno resulta un cielo comparado con tu alma. Y que Dios me perdone por desear que ni muerto tengas calma. Bravo. Permíteme aplaudir por la forma de herir mi sentimiento. Tuvimos el gusto de escuchar Si Dios me quita la vida con la voz indiscutible de Javier Solís. Voy en la voz de la temperamental Olga Guillot. Y Bravo en la voz de la guarachera de Cuba Celia Cruz. En la década de 1960, Luis Demetrio siguió componiendo más temas como Apóyate en mi alma, Tus cenizas y las mías, y otras que fueron interpretadas por Eddy Gourmet, Lola Flores, Roberto Ledesma, Lucha Villa, Elena Burke, The Barry Sisters, Tito Rodríguez, Elis Regina, Gloria Lasso, Mon Abel, Rocío Dúrcal, Alberto Vázquez, Manolo Muñoz, Marco Antonio Muñiz, Dan Martín, Tito Puente, José Antonio Méndez y en épocas más recientes, Michael Bublé, Diego El Cigala y Luis Miguel, por mencionar algunos. Quiero que me digas lo que sientes por mí, no ocultes nunca tu cariño. Quiero que recuerdes que en tus besos yo encontré la dicha de un amor tan verdadero. Cuando estoy contigo ya no sé ni quién soy, tus brazos son abrigo de mi loca ansiedad. Quiero conservarte toda una eternidad, porque sin ti yo prefiero morir. Y cuando recuerdo que el olvido puede llegar a nuestras almas, todo un mar de lágrimas invade los sentimientos de mi corazón. Quiero que me digas lo que sientes por mí, no ocultes nunca tu cariño. Quiero que recuerdes que en tus besos yo encontré la dicha de un amor tan verdadero. Y cuando recuerdo que el olvido puede llegar a nuestras almas, todo un mar de lágrimas invade los sentimientos de mi corazón. Quiero que me digas lo que sientes por mí, no ocultes nunca tu cariño. Quiero que recuerdes que en tus besos yo encontré la dicha de un amor tan verdadero, la dicha de un amor tan verdadero. Tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol, en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor.